Saben que estamos llevando la serie Doctrinas Fundamentales del Cristianismo, pero en esta ocasión me sentí movido a dar un mensaje especial, que se llama Se trata de Cristo, no de mí. Este mensaje es especial y espero, mis hermanos, que nos sujetemos a la palabra de Dios, al Evangelio y a lo que dice nuestro Señor. Amén. Ok. Vamos a buscar Apocalipsis 5, Apocalipsis 5, versículo 11. Una escena allá en el cielo, en el trono de nuestro Dios. Apocalipsis 5, 11. Dice así, está hablando Juan, el apóstol Juan, cuando recibió la visión, la revelación del enviado del Señor. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Millones de millones que estaban adorando a nuestro Dios. Y en el 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de alabanza que nos concediste brindarte, Señor. Lo hicimos de corazón, Señor, sin buscar ningún otro afán que el de glorificar y exaltar tu nombre y darte gracias, Señor, y reconocer tu grandeza, mi Dios, y anunciarla a través de nuestra voz y las melodías, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que nos enseñes, nos ubiques, nos exhortes, nos redargullas, nos reprendas si es necesario a través de tu escritura, Señor. Muéstrate a nuestras vidas, Señor, que seamos hacedores, no solo oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Escucha este ruego, Señor. Utiliza mi voz para poder enseñar a tu pueblo como se debe. En el nombre de Jesús. Amén. En esta porción, mis hermanos, vemos cómo están los millares de millares, los ancianos, adorando al Señor Jesucristo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Inclusive hay un canto que así va. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Yo creo que lo vamos a cantar, está muy bonito. Al que está sentado en el trono, nuestro Dios grande y poderoso, y al Cordero, mis hermanos. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿De qué es digno el Cordero, mis hermanos? De la alabanza, de la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el 13, y a todo lo creado que está en el cielo, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. ¿Ustedes están sobre la tierra? Va dirigido a ustedes, mis hermanos. A todo lo creado. ¿Ustedes fueron creados por Dios? ¿Qué dice el Salmo 100? Tuyos somos, ¿verdad? Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. A ver, alguien busque el Salmo 100 rápido. El primero lo lee. Dale, ¿quién dijo amén? Viene Hugo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Está tratando de lo mismo, mis hermanos. Venir ante su presencia con alegría, entrar ante su presencia con alabanza, mis hermanos. Porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego dice, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no nos hicimos. Por eso aquí en Apocalipsis, en el versículo 13, dice, y a todo lo creado, Dios te creó, mi hermano. Dios te creó. ¿Recuerdan cuando vimos la historia del niño y el barquito? Cuando dijo, mío, doblemente mío, porque yo te hice y te compré. doblemente del Señor. Y a todo lo creado, dice en el versículo 13, está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder. La honra, la gloria y el poder, mis hermanos. Pero, desafortunadamente, debido a la mala doctrina y la egolatría humana, el cristianismo se ha centrado en el hombre y no en Dios. Se ha llegado a creer que la Biblia es un libro donde se nos enseña lo valiosos e importantes que somos y el amor que Dios nos tiene a causa de este valor que tenemos. Desafortunadamente se ha llegado a creer eso, mis hermanos, debido a la mala doctrina y debido a la egolatría humana. ¿Saben lo que es egolatría? Es que nos adoramos a nosotros mismos, que nos exaltamos sobremanera. Eso es ego. Ego quiere decir yo. Y lo demás quiere decir, habla de idolatría. Ego, yo, latría. Me adoro. Me adoro. Debido a la egolatría, a que nos exaltamos y nos adoramos sobremanera, ¿verdad? Y a la mala doctrina, el cristianismo se ha centrado en el hombre. El cristianismo se ha centrado en el hombre y no en Dios. Se ha llegado a creer, muchos de los cristianos, de los que asisten a las congregaciones, han llegado a creer que la Biblia es un libro donde se nos enseña lo valiosos e importantes que somos. Y el amor que Dios nos tiene a causa del valor que tenemos. Se cree que en la Biblia están las respuestas para todo tipo de mal que nos aqueja. Y que Dios es como un genio de la lámpara maravillosa que cumple nuestras necesidades, nuestros deseos. Se ha llegado a creer así, mis hermanos. Esta forma de entender o interpretar la palabra de Dios ha redundado en tener hombres y mujeres que su enfoque principal es buscar lo que Dios les puede dar y no lo que Dios demanda. Esta manera de creer, esta manera de adoptar el cristianismo ha llegado a tener hombres y mujeres que su enfoque principal es buscar lo que Dios les puede dar, el beneficio que pueden obtener de Dios y no lo que Dios demanda. Los hombres y mujeres con esta educación doctrinal han llegado a tener una actitud soberbia y han acuñado frases como: soy un hijo del rey. Soy cabeza, no cola. Reclamo lo que me pertenece. Declaro bendición sobre mi vida. Desato prosperidad. Rompo las cadenas de pobreza. Cancelo deudas. Rechazo enfermedad y sufrimiento. Profetizo finanzas sanas para mi vida. Etcétera, etcétera, etcétera, mis hermanos. Han llegado a tener este entendimiento. Han llegado a adoptar esta filosofía, esta manera de ver. Se han hecho libros que motivan la carne al ego. Infinidad de libros. Vayan a las librerías cristianas, mis hermanos, y los encontrarán. Son los que más pululan. Han hecho libros que motivan e incentivan esta actitud en la gente. Libros con títulos como "Tu mejor vida ahora". Sueña y ganarás el mundo. El código del campeón. Destinados al éxito. Yo declaro. Son los títulos de los libros, mis hermanos. Déboras al frente de la batalla. Y las mujeres ya se sienten campeonas, se sienten con armadura, ya andan pisando al diablo, sacan sus espadas y sus rayos poderosos. Dibuja tu destino. Pensamientos de poder. Triunfar en época de crisis. Este es tu momento. Ama tu vida. Vean este título, mis hermanos. Ama tu vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que el que ama su vida, la... El que no aborrece su vida, no es digno, mis hermanos. Ama tu vida. Crea que usted puede. El dador de sueños para líderes. Fíjense, mis hermanos, qué clase de títulos. El dador de sueños para líderes. Una vida sin conflictos. Lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Oye, hermano, ábrete. Así, como que... ¿Han visto las operaciones de corazón? Cuando te abren así el guacal, así. El guacal, ¿verdad? Cuando te abren así, totalmente, ábranse y digan, a ver, ¿qué hay de bueno en este? Lo mejor de ti. Pues si no tengo nada bueno, ¿qué hay bueno? ¿De qué hay de bueno en mí? Cristo solamente si lo tienes. Si no, no tienes nada bueno. Pero vean cómo esta clase de títulos y de libros incentivan al ego, mis hermanos. Son libros psicológicos, psicológicos, de motivación personal. Y estos hacen que esta mentalidad pulule entre los cristianos. Totalmente errada, fuera de contexto bíblico, mis hermanos. Sanados para conquistar. Líderes que conquistan, etcétera. Infinidad, mis hermanos. Así como infinidad de conferencias. Venga y reciba la unción profética apostólica y desate finanzas sobre su vida. Román, casi casi Román. ¿No han visto este tipo de conferencias? Conferencia de liderazgo para que en 7 pasos tú seas un triunfador de la vida. Cosas así. Puras psicología. Entiendan, mis hermanos, que la psicología es contraria a la palabra de Dios. La psicología te motiva, te incentiva, te dice que puedes lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Eso te dice la psicología. Saca lo mejor de ti, tú puedes. Solo es cuestión de querer, pero está en ti. ¿Y qué dice la escritura? De la planta del pie a la mollera, todo en él es hinchazón y podrida llaga. ¿Qué dice Romanos 3? No hay bueno, ni uno solo. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera. Esto dice la Biblia. ¿Y ahora por qué? ¿Porque la Biblia nos quiere humillar? Sí. ¿Qué leímos la semana antepasada? Que las estrellas son opacas ante la presencia de nuestro Dios. Dice, pues, ¿cuánto más el hombre es opaco? Si el hombre es gusano y el hijo del hombre también gusano. Lo mejor de ti, ¿no? Lo mejor de ti. No, mis hermanos. No, mis hermanos, la psicología es contraria a la escritura. ¿Por qué nos quiere humillar y quebrantar el Señor? ¿Por qué? Para que vayamos humillados a Él y a su presencia. Porque si te inflan con egolatría, si te inflan con motivación, con superación personal, si te inflan con eso, menos vas a necesitar de Dios. Y cuando necesites de Dios, va a ser nada más para ver lo que puedes obtener de Él, como el genio de la lámpara. Se trata de Cristo, mis hermanos, no de nosotros, el Evangelio, el cristianismo. Se trata de Él, de la gloria y la honra para Él, no de nosotros, ni los beneficios que podamos obtener. ¿Qué dice la Escritura? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, pues será añadido. No te dejará mendigando pan. Te dará lo necesario, te mantendrá del pan diario. Pero unos se sobrepasan, mis hermanos. Piensan que Dios te quiere hacer rico, te quiere hacer próspero, te quiere hacer empresario, te quiere hacer triunfador, famoso, ganador, lleno de dinero y de billetes y fama. Pero el amor al dinero es a raíz de todos los males, mis hermanos. Y esto es lo que andan incentivando en muchos lugares, en muchísimos lugares, mis hermanos. Y cuando ven muchos hermanos que no hay resultado, entonces reniegan de Dios. Esto es lo peligroso. Cuando ven los hermanos que no hay resultado, que a uno sí bendice, ¿no? ¡Ay, qué bien le fue! ¿Y tú para mí por qué no me bendices, Señor? ¿Yo estoy mal delante de ti? Examínate, tienes un pecado por ahí, por eso no te bendice Dios. Ah, es que tú no pides con fe. Es que tú no declaras y decretas, tú no. Entonces, como este no recibe bendición, mejor me voy, porque pues Dios no me quiere, o es un Dios que hace acepción de personas. Por tener un mal entendimiento de la doctrina, mis hermanos. Un mal entendimiento. En fin, muchos de ellos, más que pastores, parecen motivadores, ¿cómo se les llama? Pues sí, conferencistas de motivación personal y todas esas cosas. Más que pastores, los han visto hablar. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos? Pero Te hablan así, una gran conferencia con palabras que tú ya te empiezas a inflar y te disfrazan toda esa conferencia con algunos versículos bíblicos, por supuesto, para aparentar que es cristianismo. Pero debemos de estar alertas, mis hermanos, para saber detectar cuando es psicología, con una mezcla, una pintadita ahí de Biblia. Debemos detectar muy bien, mis hermanos. Recuerden cuando les dije, el cristianismo es para abajo. Primero es para abajo. El cristianismo no es hacia arriba. El cristianismo es hacia abajo hasta que topes en la cruz. Hasta que topes ahí, como le pasó al peregrino, se te caiga tu mochilota de pecados. Entonces podrás ir en ascenso. Y aún así, en el mundo tendréis aflicción. San Juan 12, por favor. Dice así, San Juan 12, versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Claro que está hablando de él mismo, de la muerte de Jesús, y llevaría mucho fruto nosotros, mis hermanos. Pero también los siervos de Dios, nosotros mismos debemos de caer a tierra y morir para que podamos llevar fruto. Entonces tenemos que llevar fruto, tenemos que producir fruto, mis hermanos. Pero un grano, nosotros como granos, caemos a tierra, ¿qué tenemos que hacer? Morir, antes de que podamos llevar frutos, antes de que podamos ser productivos al Señor, antes de que podamos aportar para la obra de Dios, tenemos que morir. No podemos ser efectivos en nuestro ministerio si no morimos, mis hermanos. Si no reconocemos que nosotros ya estamos eliminados. ¿Qué dice la Escritura? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Para que lleve más fruto. El propósito de los cristianos es llevar fruto, mis hermanos. ¿Y cuál es el fruto? Todas las obras de justicia. Todas las obras de justicia. Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que comunicar el Evangelio a alguien más, y aquel alguien más debe de entender, y el Espíritu Santo operará. Entonces tú estarás siendo efectivo para la obra de Dios. Tienes que venir y servir a tus hermanos. Tienes que congregarte y alabar a Dios a una, unánimes. ¿Sí, hermana? Así es, porque separados de Él nada podéis hacer. Pero lo principal es caer a tierra y morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué te invita la Escritura? ¿A que seas campeón famoso y todo lo demás? A morir. A morir, exactamente. Muere. Muere, mi hermano. A morir, a renunciar a ti. Ya no más yo. Porque dice Pablo en Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A qué te invita la Escritura y toda la Escritura, mis hermanos? A morir, a renunciar a ti, a tus sueños, tus metas, a lo que tengas y dárselas al Señor. Entonces el Señor operará en ti. Esto no quiere decir, porque muchos pueden malentender, entonces ya me meto de monje o de monja, o qué pasa, ¿no? No, no es así, mis hermanos. Es que tú le entregues tu vida a Cristo. Haz conmigo lo que quieras, lo que bien te parezca, Señor. Eso, es una renuncia, mis hermanos, una renuncia. En el versículo 25, de ahí mismo de San Juan 12, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Fíjense, ¿no vimos uno de los títulos de los libros estos, Ama tu vida? ¿Y qué dice Cristo? ¿A quién le hacemos caso? ¿A los que hacen libros? ¿A los conferencistas? ¿A los predicadores? ¿A los motivadores? ¿O a lo que dice Cristo? El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y la gente no aborrece su vida en este mundo. Andan buscando siempre ser mejores, los más famosos, los cantantes con éxito, y vender más discos y cobrar más caro por entradas. Y firmar autógrafos, firmar Biblias. Firmar Biblias, mis hermanos. Una foto con el cantante de moda. ¿Qué pasó, mis hermanos? Ese no es el Evangelio. Esa es totalmente una deformación del evangelio y del cristianismo. Por eso se levantó por ahí en el año 1500 Martín Lutero, porque el evangelio, el cristianismo, había sido deformado por la iglesia de Roma. Totalmente deformado, no se parecía al evangelio original, a la iglesia primitiva. Hoy en la actualidad, mis hermanos, la iglesia está deformada, muy deformada, y necesitamos una nueva reforma. ¿Quién sabe si haya tiempo para hacerla? Porque Cristo viene. Porque son los últimos tiempos y vemos la gran apostasía. No sabemos si haya tiempo, pero de que necesita una nueva reforma, la iglesia la necesita, a causa de que los hombres han metido su cuchara. A causa de que los hombres han querido hacer como bien les parece. Y buscan sus intereses personales. Dígame, hermana. Y el hombre está confiando en el hombre. Ay, el apóstol tal. El superungido, el superpastor, el reverendo. Claro, porque eres hombre. Si confías en ti, eres maldito, eres hombre. Eso es correcto y bíblico. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y la iglesia está infestada, mis hermanos. Infestada de todo esto. Lo peor es que se escudan. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se escudan con textos sacados de contextos. Porque también el Señor Jesucristo dijo, juzgad, sí, pero con justo juicio. Pablo dijo, no hay entre vosotros alguno sabio que pueda juzgar las cosas que están sucediendo ahí entre ustedes. Y no se refiere solamente entre un grupo chiquito, un núcleo de personas pequeño, sino de la iglesia en general, porque somos un cuerpo, mis hermanos, no dos, no tres, no mil cuerpecitos, no. Somos un solo cuerpo alrededor del mundo, con una sola cabeza, Cristo. Se trata de Cristo, mis hermanos. Somos un solo cuerpo, y ahora cada quien quiere hacer como bien le parece. Pero dice la Escritura, si tu hermano peca contra ti. Si un hermano mío está en China y peca contra mí, ¿qué debo hacer? Hablar con él y decirle que está haciendo mal. Y si no entiende, denunciarlo ante la iglesia para que se hagan manifiestos. Dice la Escritura, es necesario que haya entre vosotros contiendas. Es necesario que haya entre vosotros contiendas para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Porque ¿cómo nos daremos cuenta de lo que está bien o lo que está mal si nos callamos, mis hermanos? ¿Cómo nos daremos cuenta? Tenemos que decirlo, mis hermanos. Y los que son de Cristo se mantendrán firmes en la fe y recapacitarán y dirán, ah, gracias, hermano, por avisarme. Si tú ves a un ciego que va caminando y adelante hay un hoyo donde se va a caer, ¿no le dices, hágase para acá? Por supuesto. O lo dejas, ay, que se caiga y está, te esperas a ver cómo se cae. ¿Te esperas? No, mi hermano, es cuidado, se va a caer. Así en la iglesia, si tú ves a las ovejitas siendo trasquiladas, pacte con Dios, semillas, promesas, diezmos, primicias, siendo trasquiladas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a callar? Si te callas, te haces cómplice de lo mismo. Abre tu boca y juzga con justicia, dice un proverbio. Abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del menesteroso. No debemos de callar, mis hermanos. Y el que calla, otorga, como dice el proverbio 823. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Buscas honra de los hombres? ¿Buscas honra de alguno más? Si buscas eso, mi hermano, ya tienes tu paga. Como dijo el Señor Jesucristo. En verdad les digo que ya tienen su paga, porque bien que les gusta pasearse por las calles y ser alabados de los hombres, ya tienen su recompensa. Porque oran y les gustan las salutaciones en las plazas y levantan su voz, ya tienen su recompensa. No busquemos la gloria ni la honra de los hombres, mis hermanos, sino la de Dios. ¿Cómo? Humillándose, siendo el último, sirviendo. Aquí no hay más, aquí no hay apóstol, aquí no hay profeta, aquí no hay... Nadie vale más. Somos iguales, mis hermanos. ¿Quién vale más? El que más se humilla y el que sirve será el mayor en el reino de los cielos. ¿No dice así el Señor Jesucristo? El que más se humilla y el que más sirve. No, el que está más acá, más elevado. El que más se humilló es Cristo, por supuesto. Se trata de Cristo. De Cristo, mis hermanos. Muchos asisten a la iglesia para sentirse mejor. ¿Tú vienes a la iglesia para sentirse mejor? Si nada más traes el enfoque de venir a la iglesia para sentirte mejor, estás mal. Si solo tienes la intención de venir a la iglesia para sentirte mejor, estás equivocado o equivocada. Para salir de problemas, para salir de los vicios, para salir de una mala situación económica, para salir de un matrimonio disfuncional con problemas, para salir de depresión. Muchos asisten a la iglesia para eso. Déjenme decirles, mis hermanos, que si ese es su enfoque, están equivocados. Otros asisten para cargar la pila. Ay, ya me siento así. Voy a la iglesia porque me animan. Y escucho la palabra y como que... ¿Sí? ¿Ese es tu interés? Estás equivocado. Estás equivocado. Para estar en paz. Porque aprenden. Oye, ahí te enseñan la Biblia y aprendes muchas cosas. Voy. Porque reconforta. Otros, para cumplir. Pues es que tengo que ir, pues soy cristiano. Y dicen que los cristianos tenemos que ir siempre a la iglesia. Pues entonces voy. Nomás porque para cumplir. Equivocados también. Y otros por muchos intereses mezquinos. Voy a cobrar la tanda. Voy a vender abón, ¿no? Otros con otros intereses peores. Por ejemplo, esto se da mucho en los grupos de alabanza. Voy a lucirme delante de los demás para que me aplaudan. Vean cómo toco y me echo unos requintos bien suaves. Vean mis dedos que ni se ven. Miren, miren, miren. Miren mi voz de ángel. Otros se sienten más espirituales y andan por ahí tirándose y revolcándose. Para que los demás los vean. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Intereses mezquinos, mis hermanos. Otros a buscar novia. No, o novio. ¿Mandé? No, amante. Ya se fue muy duro, hermana. Yo estoy suavecito, espérese, hermana. En fin, por diversas necesidades acuden a la iglesia. Por diversas necesidades, pero necesidades personales, ególatras, egocentristas. ¿Cuál debe de ser nuestra primer motivación sobre todas para asistir a la iglesia? Cristo. Se trata de Cristo, no de mí. Se trata de Cristo, mis hermanos. Deja tus necesidades a un lado. Dice el Señor Jesucristo, dame tus cargas y ya. Bueno, las necesidades siempre están y siempre vamos a acudir al Señor, por supuesto. Pero esa no es la intención principal para reunirse en una congregación o en un grupo de estudio. Nuestra motivación principal debe ser exaltar al Cordero de Dios. Esa debe de ser la principal motivación. Y si esa no es nuestra primer motivación o ya es como de rebote, pues voy a ver qué recibo y todo. Y de rebote, pues ahí le canto a Cristo. Estamos mal entonces, mis hermanos. Mal. Por ejemplo, los que exigen diezmo. Dicen, mira, si tú das tu diezmo, se abrirán las ventanas de los cielos. Sí, tu tierra dará frutos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le enseñan? ¿Qué le meten a la cabeza a la gente? Ya, oh, y entonces doy más. Pues entonces, pues si doy 10 y me das mucho, pues te doy 20. Probadme ahora en esto, dice Dios. Exacto, sí lo dice, mis hermanos. Pero debemos de ver todo el contexto para ver a quién se lo dice. A gente que estaba bajo la ley, porque bajo la ley, si no cumplían la ley, caía maldición y se cerraban las ventanas de los cielos. Y venía el devorador y se comía sus tierras y el devorador era una langosta. Que se comía las tierras, no era el diablo, era un animalejo, que se comía los sembradíos, las tierras sembradas, que se comía los sembradíos, entonces les echaba a perder sus cosechas, ese es el devorador. ¿Y por qué les dijo, malditos sois con maldición? Porque estaban bajo la ley, y bajo la ley sí hay maldición, pero bajo la gracia no, porque fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Se trata de Cristo, mis hermanos, no de mí. Si bien la necesidad es algo que nos hace buscar a Dios, esta la necesidad no debe de ser nuestra principal motivación para venir a Él, pues siempre tendremos necesidad. Esa siempre estará, ¿verdad? ¿Cuál es mi principal motivación? Ir, dar gracias, alabar, exaltar a mi Señor. Para eso voy, no para ver qué recibo y si le froto ahí la lámpara de Aladino y sale. ¿Qué quieres que te conceda? Tú nada más pide y te doy. No, nada, Señor, quiero adorarte. Hazme un adorador, hazme un alabador. ¿No? Quiero, sí quiero, y sí quiero que me des muchas cosas, Señor. Cámbiame, cambia mi carácter, Señor. Cambia mi forma de ser. Hazme ser paciente. Hazme ser tener buen trato con mis hermanos. Que el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y no sé cuánto más. Que eso sí, Señor, eso sí te pido, mi Dios. Porque lo demás, ¿qué? Vendrá de pilón, exactamente. Vendrá de pilón. Pero primero venimos por las añadiduras. Hazme rico, Señor. Quiero dinero. Sácame de mis deudas. Sácame de la enfermedad. Dame paz. Todo eso llegamos pidiendo primero al Señor. Estamos al revés. Primero, Señor, te adoro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? ¿Cómo se nos enseña a orar? Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Con bendiciones y con alabanzas al Señor. No empezamos a orar, Señor, necesito esto, fíjate. ¿Así empiezas a orar tú? Padre Celestial, necesito esto, esto, esto y esto y esto. Ah, sí, te alabo, Señor. Al final, ¿no? Así nos enseñó, cómo así oraréis vosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre con alabanzas. Y luego, gobiérname, Señor, venga a mí tu reino. Gobiérname, Señor. Así empieza, mis hermanos. No empieza por las necesidades, empieza por el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. No con esto quiero enseñarles a que no pidan, a que sepan cómo es el asunto, mis hermanos. Y se quiten de todas esas conferencias motivacionales. De eso no es el cristianismo. Y hoy ya hay tanta confusión. Te pintan cualquier cosa, te lo disfrazan con un versículo y dices, esto es cristianismo. Debes de estar atento, discernir. ¿Cómo? En base a conocer la Escritura. En base a conocer la Escritura. En base de escuchar hermanos sanos en la fe y te darás cuenta, mi hermano. Pero si nada más te dedicas a tus libros motivacionales y a tus conferencias motivacionales y piensas que eres cristiano, peligro, peligro. Amén. Por ejemplo, vamos a leer a los 10 leprosos. El relato este que aparece en Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Este nos ilustra mucho, mis hermanos. Entendamos lo que nuestro Señor nos enseña. Dice así, Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Un hombre leproso era una persona que tenía la carne podrida, ¿eh? Y apestaba a rayos. Carne podrida. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué tenían que mostrarse a los sacerdotes? Porque así decía la ley, para que algún enfermo de lepra fuera declarado limpio, tenía que presentarse ante los sacerdotes para que el sacerdote lo examinara y dijera, sí, ya estás limpio. Ya puedes incorporarte a todas las actividades sociales, ¿verdad? Y a la vida común, ¿verdad? Y Cristo les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea, apenas iban, todavía no llegaban, acababan de dar unos cuántos pasos, mis hermanos. Mientras iban, fueron limpiados. Y yo me pregunto, ¿por qué fueron limpiados todos? ¿Tenían fe? Sí. Conforme a tu fe, te sea hecho. Así decía Cristo, ¿no? Puedes creer conforme a tu fe te sea hecho. ¿Tuvieron fe los 10? Tuvieron fe, sí. Porque todavía iban leprosos y ni siquiera el Señor ni oró por ellos, ni los tocó, ni nada. Les dijo, vayan. Tuvieron fe, entonces, ah, bueno, pues vamos. Dice el Señor que va, pues vamos. Confiados en que iban a ser sanados, tuvieron fe. Y fueron sanados los 10, mis hermanos, ¿verdad? En el 15 dice, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Algunos enseñan que debes de alabar a Dios, pero bajito, bajito tú, te alabamos, Señor. ¿Ah? ¿No te enseñan así? No levantes tanto la voz. Alaba a Dios, pero bajito, bajito. La escritura vemos muchos casos y testimonios de cómo levantaban la voz para glorificar y agradecer a nuestro Dios, y este es uno de ellos. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínense, gran voz, pues hasta que se te revienta la garganta, el gañote. Se te cierra ya, ¿sí o no? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies de Cristo. Esto es adoración. Dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué especifica que este era samaritano? Porque era un extranjero aborrecido de los judíos. No lo querían. No lo querían. Es como ahorita los judíos ven a un palestino y dicen, déjame, le doy unos buenos cates. ¿Ah? Los judíos ven a un palestino así, con los samaritanos. No los querían, los aborrecían, les decían perros. ¿Ah? En el 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Así sucede mucho en la época actual. Todos van a las iglesias, ven y recibe tu milagro, ven y recibe sanidad, ven y te va a ir mejor, tus problemas se acabarán, ven y tus finanzas, tus deudas, todo cancelado. Ven y serás mejor. Error. Error. Error, mis hermanos. Este regresó y se postró a los pies de Cristo. Los otros 9 solamente querían lo de él. No querían a él. Querían los beneficios que podían recibir del Todopoderoso, pero no lo querían a él, no les interesaba su vida, ni seguirle, ni adorarle, ni glorificarle. Para ellos se trataba de ellos, no de Cristo. Para esos 9 se trataba de ellos mismos y de su egocentrismo y egolatría. No se trataba de Cristo, pero para este y extranjero samaritano se trataba de Cristo. Volvió y se postró a sus pies. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Vinieron por su itacate, vinieron por su despensa nada más. Vinieron a ver qué recibían de Cristo. Pero el otro regresó postrado a los pies de Cristo y le adoró. ¿Y a quién se le adora? ¿A quién es el único que se le puede adorar? A Dios, mis hermanos. En el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Extranjero, extraño, no del pueblo de Dios, mis hermanos. No del pueblo de Dios. Y muchos que se dicen pueblo de Dios, como dice la escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este despreciado, leproso y luego samaritano, pues casi basura, mis hermanos. Pues este regresó a los pies de Cristo y le dijo Cristo en el 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado, lo que bien dicen mis hermanos. Tu fe te ha salvado. ¿A los otros 9 los salvó? ¿Tuvieron fe? Para sanación. Como hoy en día, mis hermanos. ¿Se hacen campañas de milagros? ¿Tiene fe la gente? ¿Sana la gente? Tienen fe para sanación, pero ¿cuántos de ellos serán salvos? Solo aquel que venga a los pies de Cristo y viva una vida entregada a Él, sometida a sus preceptos, ¿verdad? O sea que este uno que regresó fue salvo. Su fe no solo le sanó, su fe le salvó y demostró su fe adorando a nuestro Dios. Creyó en Jesucristo. Los otros no regresaron y demostraron que nada más tenían intereses propios y mezquinos. Así que nosotros, mis hermanos, debemos de ser como aquel uno. Yo sé que muchos de ustedes, o todos, están así, que regresan a los pies de Cristo, que no buscan solamente sus intereses propios, que no buscan lo que pueden obtener y los beneficios, que buscan a Cristo y exaltarle y glorificarle. Esa es la finalidad, mis hermanos. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, poquito atrás, donde habla del siervo inútil, en el versículo 7, en Lucas 17, 7, fíjense lo que dice. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Así que la actitud del siervo, mis hermanos, del que adora, debe ser primero nuestro Señor y después nosotros. Aquí me predico a mí mismo, mis hermanos. Sepan siempre esto, que no solo le predico a ustedes como si yo fuera el perfecto y ustedes los que necesitan de Dios. Yo me predico a mí mismo porque también necesito mucho de Dios y tengo mis defectotes también, como todos vosotros. Se los digo bonito para que... Sí, mis hermanos, me predico a mí mismo. Y esta escritura enseña que el siervo que ama a su Señor primero va a atender las cosas de su Señor y cuando le sobre tiempo, las de él. Y esto mismo se aplica en la oración. Cuando oras, ¿pides solo para ti? ¿O pides por los demás, por el cuerpo de Cristo? La mayor parte de tus oraciones deben de ser para el cuerpo de Cristo, no para ti. Primero Cristo y luego tú. Primero sirve a tu Señor, cumple tus deberes y luego tú. Señor, llegué bien cansado del trabajo. Espérame, déjame echarme un sueñito, como, ceno, lo que sea. Ya después platico contigo. Si me sobra unos 5 minutos, ay, te oraré. ¿No? No, primero mi Señor y ya después yo. En el 19 dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Cuántos siervos inútiles hay aquí? ¿Cuántos siervos inútiles? Por eso, ¿cuántos siervos inútiles? A ver, la mala hermana Catherine. Fíjense la definición de un siervo inútil. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. No existen los siervos inútiles, mis hermanos. Todos somos aprendices de inútiles. Como que intentamos, como que le acercamos un poquito, le rascamos, pero no. No hay ni un siervo inútil, ni el apóstol Pablo. Él sí, estuvo más cerquita de lo que se podría llamar un siervo inútil. Pero tú, mi hermano, yo, ni a inútil llego. Ni a inútil llegamos, mis hermanos. Y hay muchos por ahí que se vanaglorían y dicen, soy siervo inútil. Sí, tú, ándale. O sea que ya hiciste todo lo que se te ordenó hacer, ¿no? Por supuesto que no. No os hagáis. No es cierto eso, mis hermanos. ¿Ah? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cuando hagas, entonces sí, cuando hagas todo lo que te ha sido ordenado, entonces di, siervo inútil soy, hasta que llegues a este punto de obedecer todo lo que se te ha ordenado. ¿No? Sal a evangelizar otro día. Ahora sí, ya para la próxima semana. Y me estoy aventando mis buenas pedradas a mí mismo, mis hermanos. ¿Mm? Ponte a orar. Sí, ahorita, espérame. Espérame, está re bueno aquí la película. La novela. Ponte a leer. Ah, pues ya hay Biblia en audio. La pones y te quedas dormido. ¿Sí o no? No, sí sirve la Biblia en audio mientras estés en tus labores, vayas en el carro, estés trabajando. Pues ponla, porque no puedes tener la Biblia así. Pero cuando llegues a tu casa, pues dedícate a la letra, porque aparte ubicas textos, ubicas palabras y todo. Cuando lees, es más efectiva, por supuesto. No digo que no sirve la Biblia en audio, pero no en esa manera, mis hermanos. ¿Verdad? Ok. Entonces, mis hermanos, hasta ese momento seremos siervos inútiles. Y lo que nos enseña esto es primero nuestro Señor. Primero Cristo. Primero Él. ¿Sí? ¿De acuerdo? Están muy serios. Primero Cristo. Se trata, el Evangelio se trata de Cristo, no de mí. La Biblia está centrada en exaltar a Cristo, no en exaltar al hombre. La Biblia está centrada en glorificar a Dios, no en nosotros. No. Aunque recibimos muchos beneficios por el hecho de estar en Cristo. Muchísimos. Muchos beneficios. O sea, Dios nos da, mis hermanos. Dios, aunque no quiéramos, nos da. ¿No? Aunque no lo reconozcamos, porque hace salir su sol sobre justos e injustos y llover sobre buenos y malos. Nos da de comer, aunque seamos malos, hijos canijos. Pero la finalidad es, cuando vengas aquí, mi hermano, cuando te reúnas, cuando vayas a una conferencia, cuando vayas a un grupo de estudio, lo que sea bíblico, se trata de Cristo, no de mí. Se trata de Cristo, no de mí. Se trata de honrarlo, de agradecerle, de glorificarlo, de alabarle. Se trata de esto, mis hermanos. Muy bien. A veces hay la necesidad de predicar este tipo de temas, mis hermanos. Porque a veces volteamos la cara, miramos para otro lado, miramos las circunstancias, como le pasó a Pedro, ¿recuerdan? Pedro se hundió, iba caminando alegremente por el mar. Imagínense a Pedro así, las olotas así. Y Pedro ahí, como en la montaña rusa, pero caminando, caminando hacia el Señor. Y cuando volteó a ver las circunstancias, la tormenta, los rayos o lo que haya sido, las olas y todo, dejó de ver a Cristo y se empezó a hundir. Se miró a él mismo y sus circunstancias. Y esto lo digo porque nosotros siempre vamos a tener circunstancias complicadas en la vida. Siempre, y siempre nos vamos a afanar por ver nuestras circunstancias, y cuando te afanes en ver tus circunstancias, te vas a comenzar a hundir. Se trata de Cristo. Se trata de Cristo, no de mí. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún aporte? ¿Ninguno? Ok, bueno, muy bien, mis hermanos. Ese fue el mensaje. Para la siguiente semana retomamos la serie que estamos llevando, Doctrinas Fundamentales del Cristianismo.